amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Cuéntanos acerca de tu viaje a América, Hans. Ya, ya, dinos cómo fue. Sí, niños. Lo que yo vi en América. Primero, yo decirles lo que verá mi llegada cuando los pasajeros bajaran en el muelle. La tía Frida te ha enviado un obsequio. Es queso holandés. ¿Queso holandés? Es bueno, ¿no? Es bueno, sí. Vaya, conquisto es América. Es un lugar enorme. Debía ser cuando salen del trabajo. ¡Ey, cuidado! Ahora estás en la gran ciudad. Dankeschön. Oye, ¿y aquellos automóviles ser todos de gente rica? No todos son ricos. Casi nunca terminan de pagarlos. ¿No los pagan? ¿Ni aquellos automóviles nuevos? No todos son nuevos. Algunos ya tienen varios años. Bien, ya llegamos, Han. Mi casa. Stacy, tienda de departamentos. ¿Judy tierra aquí? Yo la encuentro cómoda. Pero entra. Trajes de baño o bikini. Máquinas lavadoras y refrigeradores, una para cada cliente. ¡Ah! Vaya comodidades que tiene aquí. Máquinas, solo para lavar las fichas del póker. ¿Subiendo? Segundo piso, aquí encontrarán a muy buen precio todo lo que quieran, menos queso. Cuidado al salir. ¿Qué ser? Lo que toda esa gente comprar. ¿Qué ser? Es consumo en masa. Tercer piso, artículos eléctricos para el hogar a precios bajos pueden comprar. Cuidado al salir. Artículos eléctricos para el hogar. ¿Qué ser tanta cosa que él decir? Producción en masa. ¿Comprar esa producción en masa? La producción en masa baja el precio del consumo en masa. ¿Y por qué tener que vender barato? Por eso. Rival, tienda de departamentos. Producción en masa, consumo en masa, no entender. Bien, pues te pondré un ejemplo. La producción en masa crea un mercado competitivo que... da un volumen que... eso es. Me parece que no has entendido nada, ¿eh? Ven conmigo, te llevaré a un amigo mío y él te lo explicará. Universidad de Putnell, fundada en 1882. Clase de economía. ¿Cómo le decía, profesor? Solamente usted se lo puede explicar. Es para mí un placer el explicarle este fenómeno económico. La competencia es la fuerza impetuosa que ha obligado a los hombres de empresa a bajar sus costos para lograr atraer... el mercado en masa. Cuando se logra, las gentes de esta página compiten con las gentes de esta otra. Y la competencia de las gentes de esta página solo es posible gracias a que tenemos a la gente de esta página. ¿Comprende ahora, querido amigo? ¡Oh, ya! Sí, claro, ya lo comprendí. Más claro que el agua. Oiga, profesor, se acerca un gatus maléficos. Thank you.